Gracias, Señor, por haber concluido una semana más y por poder recibir tu regalo del sábado en tan grata compañía aquí en la iglesia, Señor. Queremos alabar y glorificar tu nombre. Queremos que todo lo que hagamos en este tiempo en tu casa de oración te haga sonreír. Te queremos pedir también, Señor, que tú estés con el pastor Martorell, que tu Santo Espíritu esté con él y con nosotros, que podamos salir fortalecidos de la iglesia y con más ganas que nunca de encontrarnos cara a cara con Jesús. Amén, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y por tu comprensión. En nombre de Jesús. Amén, amén, Padre. Muy bien, de nuevo, buenas noches. Feliz sábado. Para muchos de los presentes, el orador invitado para esta semana especial es todo un clásico de la predicación, uno de los mejores predicadores que tiene nuestra unión. Esa es la razón que movió al Consejo de Iglesia de Aluche a presentarlo como nuestro invitado especial. Estamos muy, muy agradecidos al Señor porque esta semana pueda comenzar con la presencia del pastor Martorell y también de su esposa, que nos acompañará también durante toda esta semana. Solamente permitidme un par de pinceladas, porque sé que siempre gusta a los hermanos escuchar un poquito de la, por lo menos de la vida profesional de los oradores. Pastor Martorell comenzó en el año 1957 su ministerio en Barcelona. Posteriormente estuvo en Lérida. Estando en Lérida es llamado para ir a atender la radio y la iglesia del hogar. De allí pasa al departamento de jóvenes, y estando en el departamento de jóvenes recibe un llamado para marchar de misionero a la República Centroafricana, donde sirvió junto con su esposa y también los hijos durante 8 años. Al regresar a España, vuelve a ser llamado para dirigir el departamento de jóvenes, donde sirve durante 8 años más. De allí marcha al colegio de Sagunto como preceptor y también como pastor de la iglesia. De allí marcha a Bilbao, donde está 8 años más. Y aunque ahí concluye su ministerio, por lo menos en la primera fase activa o profesional, la unión le pide que tras la jubilación continúe sirviendo, y lo hace 3 años más en Santander, aunque como él dice, tal vez esté jubilado, pero desde luego no está inactivo. Una prueba muy clara es que hoy nos acompaña, y si él os cuenta en algún momento, la agenda la tiene tan repleta como cualquiera de los ministros del gobierno español. Así que agradecemos al Señor que hoy esté con nosotros el pastor Martorell, y deseamos que esta semana sea muy bendecida para todos, y que ojalá volvamos a recobrar la ilusión por la segunda venida de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga en estos momentos. Amén. Muy buenas noches. En cierta ocasión oí una frase que me impactó. Un predicador amigo mío lo estaban presentando en Valencia, y después de presentarlo subió al estrado y dijo: Señor, perdona todas las mentiras que ha dicho. Y después dijo: pero Señor, perdóname a mí porque me gustan tanto las mentiras que ha dicho. Creo que lo que es brillante y lo que es hermoso es la palabra de Dios. Esa es la más bella, la más linda. Y es ahí donde está toda la fuerza de la predicación de cualquier predicador. Vengo a vosotros después de muchos años. Creo que han pasado más de 25 años que yo no visitaba esta iglesia. Muchas cosas han cambiado. Tranquilos, yo también. Recuerdo que han cambiado los bancos, que tenéis unos preciosísimos bancos. Y espero que con los bancos haya cambiado los que están encima de los bancos. Porque eso será entonces ya maravillas sobre maravillas, si cada uno de nosotros nos dejamos cambiar y transformar por el poder de la palabra del Señor, y cada día sentirnos un poco más cerca de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vuelvo acá, a esta comunidad, por la invitación que vuestro pastor me hizo hace ya un tiempo, respaldado, claro está, por el consejo de esta iglesia. Hoy va a ser un tema introductorio. Así se lo dije al pastor él estuvo de acuerdo. En realidad la semana de oración comienza mañana y la terminaremos el próximo sábado, Dios mediante. Pero me gustaría que el tema de esta tarde fuese un tema que de alguna manera nos preparara para esta semana. Yo no sé cuántas semanas de oración habéis hecho ya en vuestra vida. Probablemente como yo, muchas. Y sin embargo yo tengo ganas de que llegue ya la última semana de oración. Que no tengamos que decir al Señor más. Señor, ven, te esperamos. Que no tengamos la necesidad de estar en esa espera latente porque el Señor haya vuelto ya. Esta semana, que comenzaremos mañana, Dios mediante, me gustaría que en realidad fuese un retiro espiritual para cada uno de nosotros. Que fuese una ocasión, yo no voy a decir única, pero sí personal. Personal en cada una de vuestras vidas como en la mía misma. Me gustaría que fuese como un análisis que hiciésemos cada uno de nosotros, en primer lugar de nosotros mismos. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué hago de mi vida? ¿Qué hago de mi fe? ¿Qué hago de la promesa que le hizo el Señor el día del bautismo? Me gustaría que esta semana fuese también el momento de recapitulación de proyectos y planes en tanto que iglesia. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿En qué punto de nuestra experiencia como comunidad cristiana nos encontramos? ¿Seguimos aún con bienes y diretes? ¿Seguimos, como decía el pastor de Orejón, Ángel, con tipis mitis? ¿O hemos pasado por encima de eso y nuestra experiencia como comunidad está ya mucho más cerca del Señor? Y en tercer lugar, un análisis como vida de nosotros mismos, un análisis como iglesia, y en tercer lugar, un análisis del momento exacto e histórico que estamos viviendo. ¿En qué punto de la historia nos encontramos? ¿Lo sabemos? ¿Tenemos claro en qué punto de la historia estamos viviendo? ¿O los acontecimientos pasan a nuestro alrededor y nos pasan por encima de la cabeza sin darnos cuenta del momento crucial e histórico que hoy la iglesia vive? Creo que son razones más que suficientes para ocupar una semana intensamente. ¿Cómo me gustaría que esta semana fueseis capaces de romper un poco los hábitos de las demás semanas? Que fueseis capaces de decir, no, esta semana es especial y yo no voy a faltar ni un solo día porque quiero encontrarme con mi Dios y quiero encontrarme con su palabra. Quiero que esta semana de oración me marque. Si todos nosotros decimos eso, y estoy seguro que el Señor hará una revolución en cada una de nuestras vidas, porque el Señor lo ha prometido y Dios lo hará. Dicho esto, como cada día haré, me gustaría invitaros a que uséis vuestras Biblias. A la casa del Señor se trae siempre la Biblia. Cogedla, por favor, y buscad conmigo en el libro del profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, voy a leer allí en el capítulo 7, los versículos 5, 6 y 7. Ezequiel 7, versículos 5, 6 y 7. Dice allí el Señor: Así ha dicho el Señor Jehová: un mal. He aquí que viene un mal. Viene el fin. El fin viene. Has despertado contra ti, he aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de alboroto y no de alegría sobre los montes. Hermanos, si esta noche yo os digo que nuestro mundo vive tiempos revueltos, creo no deciros nada nuevo. Tiempos revueltos. Y en medio de esa vorágine que nos rodea por doquier, Dios nos llama a ti y a mí a ser sobrevivientes de este tiempo, sobrevivientes de todo este caos que nos rodea, de fe, de inseguridad, de tantas cosas, para vivir una vida intensa de espera en favor de nuestro Señor. Hoy, cuando el hombre se cree vivir en un universo infinito en el tiempo y en el espacio, hoy cuando el hombre lanza sus astronaves a la conquista de nuevos mundos, en un intento de sueño, diría, de grandeza y de eternidad, hoy cuando el hombre crea ciudades de hormigón con un nuevo desafío babilónico de perpetuidad, pretendiendo ir en contra de las propias leyes del espacio y de la plomada, cuando se exalta, cuando se deifica porque se cree en Dios y grita y escupe al cielo pudiendo resurgir de sus propias cenizas como un nuevo fénix, cuando la ciencia, esa nueva Jezabel engreída, soberana, señora, creída de que todo le es posible, escupe al rostro de Elías y los hijos de Israel, entre comillas, se inclinan reverentes ante los modernos baales. Hoy, cuando la misma cristiandad, y no nos eximimos ninguno de nosotros como iglesias, cuando la misma cristiandad, repito, oculta, temerosa, sus propias creencias fundamentales y teme decirle al hombre de quien se cree, hoy cuando se pone incluso en duda el valor regenerador y transformador que tiene la fe, que tiene la religión, en un mundo así, en un mundo descreído, en un mundo ateo, en un mundo paganizado, en un mundo inmoral, hace falta mucho valor, mucha reciedumbre, mucha envidia para mirar al mundo cara a cara y decirle: esto se acaba, tu tiempo está contado, el fin viene, como dice el profeta, y no será más, no habrá más tiempo, porque el tiempo no será más. Hay que saber decirle al mundo que todo en esta vida tiene un tiempo como la propia vida, e igual que a la vida le llega la muerte, nuestro mundo está abocado a un desastre que el Señor le pidió, que Él anunció, que Él nos avisó, para que sepamos de dónde venimos y a dónde vamos de manera especial, porque en el reloj de Dios, cuando suena la hora, la hora se cumple siempre. Yo decía al pastor: me preocupa de empezar a tiempo. Soy de los hombres que les gusta siempre empezar a tiempo, porque yo creo creo, Señor, vendrá a tiempo. Y ya hay de aquel que no esté a tiempo. Cuando yo recorro las páginas, las primeras páginas del texto sagrado, me encuentro y descubro cómo la palabra de Dios me narra y me describe cómo después de la creación, muy poco después, los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra y desgraciadamente comenzaron a apartarse de Dios. Ellos trataron de formar su dominio, lo recordáis igual que yo. Trataron de formar su dominio, hacerse fuertes, hacerse poderosos, para ellos se juntaron, se unieron y crearon esa cosa rara que llamamos ciudades. Uno de los padres de las primeras ciudades fue Caín. Me extraña que las ciudades tengan ahí tanto de caínitas. Nos hemos juntado en núcleos sociales buscando una respuesta a nuestra sed de sociabilidad. Y cuando las mezclamos, estamos listas inmensas colmenas que nos rodean por aquí. Es cuando el hombre es más antisocial que nunca. ¿Os doy la prueba? Si Dios no es un ascensor. Y en el ascensor estamos todos así. A ver cuándo terminará ese calvario de estar allí 3 o 4 personas en un pequeño reducto. Nos molestan los demás. Social, buscando respuesta a esa sed de sociedad, de sociabilidad. Y el hombre se ha vuelto más insociable que nunca. Las ciudades hoy, como he dicho, son cainitas. Las ciudades hoy son bélicas. Las ciudades hoy son lascivas, son frías. Hay un pueblo que ustedes en un pueblecito y no recordáis cuando vais de vacaciones en todo el pueblo. Y el lugareño, la lugareña del lugar, se cruza contigo y dice: buenos días, hijo de Dios, váyase con Dios. Ahora tú ves por la calle, los viernes, mañana por la mañana, y acá no te voy a pasar, te diré: buenos días, hijo de Dios, váyase con Dios. Nos tomarán por locos. Nos tomarán por locos. Nos hemos vuelto antisociables. Y este es un fruto que está ahí. Dice la Biblia que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. No me extraña que el número de ellos debió ser tremendamente grande. Hay cálculos que piensan que eran millones y millones los seres humanos que vivían en esta tierra antes del diluvio. Y no me extraña. Cuando hay una cantidad de petróleo que sale debajo de la tierra, el asfalto, el carbón de piedra, todo fruto de grandes masas vegetales y animales comprimidas bajo el suelo. Debe ser mucha, mucha la vegetación, muchos los animales y muchos los hombres. Y hoy nos veremos sobre un mundo de asfalto. Caminamos sobre el diluvio, los restos del diluvio, ese asfalto que cubre nuestras aceras y nuestras carreteras, mientras negamos la realidad del diluvio. La situación moral de aquella primera civilización no fue mejor que su aspecto social. La Biblia nos dice que el pensamiento de los hombres antidiluvianos era solamente hacer mal, solamente el mal. Yo me he dicho a mí mismo cuando miro la civilización de hoy, ¿y cuánto nos parecemos? ¿Y cuánto nos parecemos? Cuando el pensamiento del hombre hoy, la malicia del hombre, era tanto en la tierra, los designios del hombre tan malos, dice la palabra de Dios, que si él tiene que decirle, hay que poner un fin a esta civilización, hay que poner un fin a esta tierra, porque esto no puede ser una buena semilla para el futuro. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Génesis, no recordáis muy bien, no sé si lo habéis conocido, el Señor dijo, y los días de los hombres no sean ya más que 120 años. Para el gran diluvio. 120 años de gracia. 120 años en los que el Señor estuvo dando la oportunidad de que la humanidad se arrepintiese en su mantenimiento. Y el Señor predicó el nombre, no, el mensajero de justicia, para predicarle a esa gente que se había pervertido, que se había alejado de Dios, que no quería ser nada de Dios. Y luego el diluvio. Y cuando el reloj de Dios marcó la fecha exacta, esta tierra, con todo lo que nos había, fue destruido. Y aquellos hombres, aquellas mujeres, que habían sido advertidos, que habían sido avisados durante 120 años, por el nombre de Dios, la palabra del Señor dice que no conocieron el tiempo de su visitación. Cuando yo pienso en el pueblo de Dios que años más tarde el Señor escogió y llamó a través de Abraham y lo sacó de Ur en Caldea, ¿qué lección si quisiéramos pensar? ¿Qué lección que no aprendemos? Le sacó de Ur en Caldea, ¿por qué? Le sacó de Ur en Caldea porque una ciudad y una tierra corrompida y el pueblo de Dios no podía estar allá. Y el Señor nos ha querido en Caldea y le dice: vete a una tierra que yo te mostraré. Y ese hombre no pregunta, ese hombre no pone disquisiciones ni discute con Dios. Ese hombre obedece por fe y marcha. De él surgirá con los años el pueblo de Israel. Ese pueblo que Dios le ha hecho la promesa de cumplir en él todo aquello que el Señor le había dado ya por la fe a Abraham. Y este pueblo de Israel, que el Señor le saca de las ciénagas de Gosén, que le saca de los barrizales donde estaba haciendo adobes de barro, donde estaba construyendo ciudades, donde estaba haciendo pirámides, ese pueblo de Israel, el Señor lo saque de la esclavitud a través del gran libertador Moisés. Y hace tantos, tantos, tantos, tantos milagros durante 40 años. Dios no se cansó de hacer milagro tras milagro. Y cada milagro que Dios hacía era una razón más para que ellos dudaran de su fe. Él cayó en la apostasía y copiaba a los pueblos de alrededor, les imitaba en su vestir, les imitaba en su comer, les imitaba en su oración. A veces se extrañan, hermanos y hermanas, que los pastores a veces vemos algún que otro albaderazo y dicen: cuidado, cuidado, cuidado, porque ya no hay casi diferencia entre los de fuera y los de dentro. Y se molestan. Hermanos y hermanas, jóvenes y adultos, se molestan de que alguien les recuerde que no, que no es ese camino, que esa fue la caída de Israel, que ese fue el continuo tropezando de Israel año tras año, mes tras mes, y tuvo que arrastrar sus cuerpos y sus vidas durante 40 años del desierto porque no sabían aprender. Paciencia, cuánta bondad derrochó el Señor con ese pueblo, cuánta bondad, cuánta paciencia, aguantando sus impertinencias, aguantando sus resbalones y llamando a través de los profetas y uno y otro y otro y otro para que cambiaran de posición. Al final, como dice la parábola del propio Jesucristo, el dueño de la viña mandó a quién. A su propio hijo, ¿verdad? A su propio hijo. Y como dirá el Señor a través del Evangelio, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, Israel? Con tanto amor de parte de Dios, que a pesar de sus apostasías, el Señor decía: quien te toca, a ti toca la niña de mis ojos, la pupila de mis ojos. Con amor eterno te he amado y por tanto te soportaré, decía el Señor. Cuánta paciencia, cuánto amor, para que el pueblo Israel le pagara de la forma que le pagó. Al final, cuando Jesús vino y ve cómo el pueblo le recibe, dice Lucas 19: te derribarán a tierra y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No fueron tus pecados del pasado los que yo voy a condenar. Es que en el último llamado que Dios ha hecho tu vida, en el último llamamiento que Dios ha hecho tu conciencia, a través de mis amigos, no has sabido reconocer ese momento. Muchachos que me escucháis, yo sé que os gusta pasar los aviones. Es magnífico volar. Es maravilloso volar. Hay momentos en que me pasa mal. No tengo tiempo para juntarlo, pero debe estar cayendo por el avión. Cayendo. Se consiguió en el último instante arreglar la avería y salir del bache. Pero sabéis, los pilotos tienen una frase muy célebre. Y lo digo para todos, pero lo cuento a mis amigos aquí delante. Los pilotos tienen una frase muy célebre. Cuando ellos vuelan, por ejemplo, de Europa a América, hay un momento en que ellos llegan a un punto que ellos van en el punto sin retorno. ¿Por qué? Porque dar la vuelta y volver hacia atrás es más largo que continuar hacia adelante, pase lo que pase. Pase lo que pase. Aunque haya que amenizar en el agua. Ese punto sin retorno es clave para un piloto. Pero para un cristiano también. Y el pueblo de Israel, llegado el momento, pasó su punto sin retorno. Y el Señor tuvo que poner fin a ese pueblo. Pero sin embargo, qué interesante. Dios no se cansó de avisarle a través de los profetas, como he dicho. Pero además de mil profecías tan claras, le dijo que venía primero Babilonia, que después vendría a Persia, que luego pasaría a Grecia, que luego vendría a Roma, y ellos estaban en pleno imperio romano cuando llega Jesús. Y para darles los detalles, el Señor les dio a través del profeta Daniel una serie de detalles. Por ejemplo, les anunció en qué momento aparecería el Mesías. Y les dijo que en el año 27 el Mesías se bautizaría. Sería ungido. Les dijo también que en el año 31 se quitaría la vida al Mesías. Se les dijo también, por profecías concretas, que en el año 34 se terminaría el tiempo de gracia para el pueblo de Israel. Además, los hombres de Dios del Nuevo Testamento nos mostraron, inspirados por el Señor, cómo habría después una gran apostasía dentro de la iglesia cristiana. Tenemos tantos detalles para reconocer el momento en que estamos. ¿Cómo dudar de que Dios ha guiado a su pueblo a lo largo de la historia? ¿Cómo dudar cuando hay tantas pruebas? Yo me he dicho a mí mismo, ¿y vosotros no sois acaso el pueblo de Israel que ha sucedido a ese pueblo judío por orden concreta del Hijo de Dios, que establece y organiza su iglesia en la tierra? ¿No tenemos tantas y tantas pruebas para creer que somos el pueblo de Dios? Hemos nacido de la profecía bíblica. Somos los resultados del cumplimiento profético de los 2300 días de Daniel 8, 13 y 14. ¿Cómo vivir de ello? Hoy estamos aquí. Nuestro nacimiento está marcado por la profecía. Nuestra misión profética está marcada por la profecía. Nuestro nombre incluso responde a una enseña clara, ¿no? ¿Cómo nos llamamos? ¿Adventistas? Pues el tiene Dios. La iglesia del Adviento, la iglesia que predica el retorno del Señor al mundo descreído, la iglesia que recuerda al mundo que hemos bajado de la memoria de los hombres el séptimo día de la semana, el monumento de la creación. Todo eso es nuestra visión. Pero no tendrá Dios también para nosotros un momento concreto, un momento preciso. ¿O creemos que nuestro tiempo va a ser ilimitado, indefinido? ¿Sabéis? Las grandes líneas, los eventos más importantes que Dios ha dado a través de las profecías se van cumpliendo uno tras otro. A mí me sorprende cuando veo hermanos y hermanas que cuando hablan de la vida del Señor, es mejor ni predicar de eso. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Y tienen razón. No sabemos cuándo vendrá el Señor. El día y la hora, nadie lo sabe. ¿Pero qué dijo el Señor? Velad y orad, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. O sea, es un tiempo de gracia, es un tiempo de propina que Dios nos está dando. A ti, mi hermano, a esta comunidad como iglesia, nos está concediendo un tiempo de gracia y nos va viendo, nos va mostrando cómo se están cumpliendo entre tus ojos tantas señales de los tiempos. ¿Sabes? La palabra del Señor me dice en el capítulo 24 de San Mateo, mañana yo recordaré algo más, cómo vivimos momentos en los que debemos cumplirse las cosas que el Señor dijo que ocurrirían antes de su venida. Él dijo que habría movimientos bélicos en el tiempo del fin, que las naciones se levantarían unas contra otras. ¿Sabéis qué dice la ONU? Las estadísticas de la ONU son que en este momento hay 108 focos bélicos en el mundo. ¡108 focos bélicos! ¡Conflictos que están ahí! ¡En África, en el montón de ellos! ¡En Asia, en el montón de ellos! Pero la prensa solo menciona aquello que no es interesante, lo último, y se olvida ya del resto. Pero 108 focos bélicos, hay una referencia política por doquier. Estamos en la alerta máxima. Me decía el pastor, como en las calles donde él vive, hay un control en este momento de antiterrorista, pero a metralleta en mano, vigilando todo, controlándolo todo. ¿Dónde estamos? Estamos casi en la alerta máxima. Nos van a escurrir, es normal, los terroristas. ¿Cómo los terroristas? Algo me está diciendo que se está cumpliendo en mis ojos las señales que son Jesús me dio y yo estoy viviendo. Antes eran las iglesias como la nuestra que predicaban el fin del mundo. Y la gente dice, apocalípticos, fundamentalistas. Y ahora resulta que los ecologistas son los apocalípticos y fundamentalistas. Los ecologistas. No son las iglesias. Los ecologistas de pro están diciéndome que esto se acaba, que cuidamos de todo lo que nos queda o esta civilización se hunde. No os he hablado de esto más esta semana, no os preocupéis. Y os daré pruebas. Las veréis con vuestros ojos. Cuando yo pienso cantando, yo a niño, ibas por la calle y veías de pronto un abuelito, una abuelita, que iba contándose su historia particular. Y tenemos una frase para eso, ¿verdad? ¿Lo recordáis? ¿Os recordáis? ¿Qué decíamos que hacía ese viejito? Chochea, decíamos. Pobre chochea. Ya, no nos sabe lo que dice. Y va hablando solo. A mí no soy un observador desde siempre. Me encanta observar. Hoy voy por la calle y son los jóvenes los que van hablando solos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurre? Hay un estrés como nunca ha habido. Los niños sufren de estrés. padres y madres que tienen problemas con sus niños porque sufren de estrés. Los jóvenes tienen estrés. Los adultos tienen estrés. Y no digamos nada de angustias, de depresiones. Y muchas veces los de los críticos no entienden a los depresivos. No lo entienden. No me ha tocado nunca, desgracias. Pero he tocado miembros de mi familia, bien de cerca, bien de cerca, bien de cerca. Cuando ves que sus manos tiemblan por doquier, que balbucea la boca, que no pueden pronunciar palabras, que tienen miedo, que tienen sudores fríos, y dices, Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está ocurriendo en la tierra? Y hay tanta depresión, hay tanta angustia, hay tantas fobias, tantos fantasmas que se han creado en la mente, tantos miedos. ¿De dónde surge todo eso, mis hermanos? Solo hay una razón que lo explica. Estamos viviendo los tiempos del fin. Lo podréis creer, lo podréis dejar, pero la realidad no está en la calle para que tú y yo la veamos y la comprobemos cada día. El miedo está por doquier, miedo al navajero, miedo al terrorista, miedo a la economía, miedo a la infidelidad de la esposa o de la esposa, miedo a los hijos que se droguen, miedo a todo tenemos. El Señor dijo que serían tiempos de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Le he contado en alguna iglesia, quizá si me habéis oído en otros lugares, me habéis oído, pero quiero contaros a vosotros. Aquella noche volvía yo de una junta de la Unión. Las juntas de la Unión a veces se alargan más de lo que uno quisiera. También las asambleas, me ha tocado estar hasta las 10 de la madrugada en una junta. Con mis hermanos delegados, hasta las 10 de la madrugada. Algún día recordáis. Volví a la Unión, era las 11 de la noche, cogí mi autobús y subí hacia el barrio del Pilar, donde vivíamos al ladito del barrio del Pilar. Bajé en autobús y una señora mayor bajó también en esa misma parada. Noche cerrada, noche oscura, 11:30 de la noche ya. Y esa señora que ve que yo bajo también en esa parada, los dos solitos. Ella que coge la calle cuesta arriba que yo tenía que coger. Y yo cojo la calle cuesta arriba detrás de ella también. Y ella va andando, acelerando pasito y mirando así un poquitín de reojo aquel que viene detrás de ella, que soy yo. Yo me doy cuenta que esa mujer va sufriendo un montón. Yo no sé qué hacer. Yo tengo ganas de llegar a casa. Y se me ocurre una mala idea, una buena idea, no sé lo que se me ocurrió. Pensé, voy a levantarme rápidamente, la pasaré y así ya quedaré tranquila detrás de ella. Y yo acelero el paso. Y cuando yo acelero el paso, la pobre señora se me gira. ¡Ah! Señora, le dije, no tenga ningún temor, soy hombre de paz, pero discúlpeme, tengo prisa, y así usted vea más tranquila. ¡Ay, es que tantas cosas ahora en la vida, y tantas cosas! Tranquila, señora, tranquila, vaya usted tranquila a su casa. Y yo continué rápidamente. Esa es una realidad que está en todos los rincones de la calle. O no veis la prensa, o no leéis, o no leéis, o no veis la televisión. ¿Cómo la gente está haciendo bunkers en su casa porque tienen miedo? ¡Al asalto! ¡Se está normando la gente! ¿Dónde llegaremos? ¿Al Far West? Mi hermano, mi hermana, cuando yo veo la moral que me rodea por el pie y pienso en la moral de mis años jóvenes, han cambiado las cosas, ¿eh? Han cambiado las cosas. Hoy las parejas se hacen y se deshacen, como dijo el Señor. ¿Por qué lo mencionó? Que las gentes estarían casándose y dándose en casamiento. La segunda frase solemos olvidarla. Y es importante. Cuando veo muchachos que me escucháis, me uno a la compañera mía, por mucho que la quiera, me estoy dando en casamiento, no me estoy casando. Estoy cumpliendo la profecía bíblica. Estoy cometiendo un error. Estoy cayendo en los mismos caminos que el mundo ha caído. Estoy entrando en la vorágine inmoral del mundo pervertido que está convirtiéndose en Sodoma y Gomorra. Y ya salen de los armarios, salen de los sótanos, salen hasta de los cubos de basura, salen de todas partes ya. El profeta Jeremías tiene una imagen que a mí me ha gustado mucho predicar, y la he empleado a veces en mi grupo de Naturalia. El profeta Jeremías tiene una imagen muy bonita en el capítulo 8 de su libro, si lo queréis buscar. Es un versículo que tendríais que tener grabado todos en vuestras Biblias, bien subrayado, bien marcado para no olvidarlo. Dice el capítulo 8, el versículo 7: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grilla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Las aves migratorias, que tantas veces en la Natalia ha habido su encuentro, tienen sus fechas exactas cuando ellas vuelven. Podemos saber cuándo vuelven porque no fallan nunca. Pero hay pequeñas variaciones que el clima les lleva a variar, pero son exactas. Esas grillas, esas golondrinas, esas cigüeñas, por San Blas, la cigüeña de Blas, el refrán de los antiguos, la regla de los antes, porque todo está cambiando. Pero ese cambio también está anunciado en la Biblia. También está anunciado en la Biblia, y yo hablaré de ello, tranquilos, y yo hablaré por qué cambia el tiempo. Esas criaturitas con cerebros microcerebros, inteligencias pequeñas, sin embargo ellos conocen el tiempo en que deben venir de África a Europa o de Europa a África en el otoño, y no se equivocan, y vuelven a sus lugares, vuelven a sus lugares exactos. Estaba hace unos meses en la Patagonia con el grupo Naturalia en el Cono Sur de América Latina, y veíamos cómo llegaban los pingüinos. Los pingüinos de Magallanes y bonitos, como camareros con frac, tan monos, tan ricos. Y luego se pasaban entre nosotros, dándonos, nos pasaban de lado, y cada uno se iba a su nido exactamente, a su nido, su nido que tenía labrada, su cubierta debajo de la tierra. Y le defiende a capa y espada contra todos sus asaltantes. ¿Sabe cuál es? Ha estado meses fuera. Ha nadado hasta arriba de Italia en Brasil. Ha bajado las inmediaciones. Reconoce exactamente la playa donde nació. Donde su esposa vendrá a encontrarse con él. Y no es su esposa. Pero son monógamos. Y tiene una pareja para toda la vida. ¡Qué lección! ¡Qué lección! Por nosotros. Una pareja para toda la vida. Ay, cuántos niños me gustaría tener cerca. Y vuelven a su nido. Y luego más tarde, cuando vio todos los machos, han limpiado las uvas, se han preparado y estaban esperando la llegada de las hembras. Y llegaron un momento, 15 o 20 días después, llegan todas las hembras. Y ninguna se equivoca. La Juanita se va con Juanito. La Luisito se va con Luisito. No hay problema. No como ahora, que la abuela se va con Antonio. No. Son matemáticos exactos y fieles cumpliendo. La cigüeña, la tórtola, la grilla conocen su tiempo, mas mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cuándo terminamos? Quiero mostrarles esta semana cómo se están cumpliendo a nuestro alrededor mil detalles proféticos. No estoy hablando de profecías antiguas, ni de Babilonia, ni del Persia, ni de la Iglesia, ni de Roma, No estoy hablando del desconocimiento del sol ni de la caída de las estrellas. ¡No, no! Estoy hablando de señales que están ocurriendo hoy, 2007. Señales que están ocurriendo en estos últimos años, recientes, que los hemos visto todo y que han pasado así. Sin darnos cuenta. Secciones viniendo. Y seguro que no lo perderéis. Y vamos a ver cómo tenemos 1000 pruebas para realizar nuestra fe, para decir, Señor, tú estás a la vuelta de la esquina y yo estoy durmiendo. Sabes, el día de ahora no lo sabemos, pero mira lo que dice el Espíritu de Profecía. En un pequeño libro yo recomiendo a las iglesias que vuelvan a colocar encima de su mesita de noche. Sí, ya sé que lo habéis oído. Pastor, ya lo he leído 3 veces, el conflicto de los siglos. Y a mí son casi de memoria, pastor, casi de memoria. Pues yo te digo que no te lo sabes de memoria. Y yo te digo más. Vuelve a colocar el conflicto de los siglos en tu mesita de noche otra vez. Y vuelve a releer con lo que hoy ves a tu alrededor, con lo que está pasando hoy a tu alrededor, y descubrirás que tiene una actualidad como no te puedes imaginar. Mira, en la página 420 y pasa a la 421, dice el conflicto de los siglos. No debe interpretarse una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. No se pide otra cosa. Que sepamos cuándo está cerca. Y añade, si nos enseñan además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo ese advenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que vivieron en días de Noé. No supieron cuándo vendría el diluvio. ¿Que no tiene actualidad esa frase? No tiene desperdicio, que no es lo mismo. Se nos exhorta y se requiere de cada uno de nosotros que sepamos cuándo está cerca la venida del Señor. Y esa es tu labor, esa es mi labor. Como dice Ezequiel, el fin viene. El fin viene, miradores de la tierra, el fin viene. Y repito lo que Dios, ellos no saben lo que tienes que decir. Ellos ecologistas os lo dicen. Ellos explotan absolutamente nuestro entorno. Hemos destruido el aire, hemos destruido el agua, hemos destruido los ríos, hemos contaminado los mares. Estamos envueltos en basura. Y se nos dice que esto no tiene vuelta atrás. Que esto no tiene vuelta atrás. Que esto el Señor lo predijo ya y lo anunció. Lo veremos esta semana. Dios quiera mi hermano, Dios quiera mi hermana. Que no cerremos ni nuestros ojos, ni taponemos nuestros oídos. La palabra del Señor es muy clara, y cuando la escuchamos y la aplicamos en nuestras vidas cambian, y entonces sí que estaremos velando, y nos motivará a la oración, viendo que el Señor está a las puertas, y que yo tengo que prepararme para mi encuentro con Él. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de nosotros y que la experiencia de esta semana pueda ser tremendamente enriquecedora para ti y para mí, es mi deseo sincero. Amén. Especial. Pues no pongas el himno, pon oración ya directamente.